Bueno, como les decía, enseñamos a las chicas a programar porque ese es nuestro objetivo, es ayudar a reducir esa brecha de mujeres en el área tecnológica y parte de nuestros proyectos son continuamente dar cursos. Estos los damos a chicas de sin importar las edades. Los primeros cursos que iniciamos, ya próximamente culmina uno de los primeros. Fue abierto a todo público, abarcamos de distintas edades a partir de los 16 años. Tenemos próximamente iniciar y dar un pequeño curso a niñas o adolescentes, mejor dicho, de 11 a 15 años. Y otro de los proyectos que llevamos a cabo es la iniciativa de que aparte de enseñar a las chicas, queremos emprender, ¿verdad? Una unidad productiva que les dé empleo a esas chicas. Nosotros aspiramos poder, aparte de capacitar a estas chicas de la mejor manera posible, de forma gratuita, que estos talentos permanezcan dentro del país. No es un secreto la fuga de cerebros y justamente teniendo ese proyecto es lo que queremos evitar, poder ofrecerles la oportunidad de obtener buenos ingresos estando dentro del país y darles la oportunidad laboral, porque no es solo enseñar, o sea, también darles algo que hacer con lo que han aprendido. Otro de nuestros proyectos, otra de nuestras metas, si se quiere decir así, es que actualmente estamos en la ciudad de Caracas, tenemos chicas distribuidas a nivel nacional, pero queremos que se armen grupos, tener esas como comisiones, sucursales, cosas así, grupos de chicas a nivel nacional. Tenemos chicas ahora en distintos estados, pero no como tal grupos de Rise Gear. Ellas aún pertenecen a nuestro grupo nacional, pero es una de nuestras metas, extendernos en el territorio. A corto plazo, a largo plazo, siempre mantener esa idea allí.